de mis amores. Flor que regué con todas mis ilusiones. En sus ojos vi la luz y pasión del alma. Yo la sentí con mucha ternura y calma. Pensé que me engañaba, qué ingrata fue me traicionaba. Ojos vi la luz y pasión del alma. Yo la sentí con mucha ternura y calma. Nunca pensé que me engañaba, qué ingrata fue me traicionaba.